¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estaba en una conversación entre un grupo de amigos, había gente joven, gente más mayor, y uno estaba comentando que en su empresa habían estado muchos años teniendo jornada partida, con un amplio horario a mediodía para comer, descansar, lo cual en una ciudad como Madrid pues era un poco complicado, pero bueno, mi amigo lo asumía. ¿Qué ocurrió? Pues que en la empresa de este amigo mío, cuando han intentado contratar gente, resulta que nadie quería entrar a trabajar en la empresa, a pesar de que pagaban pues sueldos decentes, más que la media de empresas. La gente joven no estaba dispuesta a tener un buen empleo con un horario a jornada partida que le tuviera absolutamente todo el día trabajando. Se me ha olvidado poner el calcetín. Perdonadme, pero ya lo pongo, porque seguramente tendré un montón de efecto pop. Dicho esto, había un chaval joven ahí, perfil ingeniero, es decir, joven y sobradamente preparado, como una buena parte de esta generación de jóvenes, chaval con trabajo. Y cuando él escuchó eso de que la empresa, pues bueno, que no conseguían contratar a gente y tuvieron que cambiar el horario de trabajo de la empresa porque no había forma de que nadie entrara a trabajar. Y este, pues, el amigo mío decía, joder, pues todos los viejos hemos tenido otra mentalidad, bueno, la mentalidad, bueno, la actitud esa que tenemos los que peinamos canas de, es que la gente mayor éramos más sacrificados y esforzados y todo eso. Y el joven respondía lo siguiente, decía, no se trata de eso, se trata de que nosotros los jóvenes no vamos a tener acceso a comprar un piso en propiedad nunca. Vamos a estar alquilados siempre. Y vaya los precios de alquiler, por cierto. Así que preferimos vivir mejor que ganar más dinero. Y esta es una buena reflexión que me ha dado a mí para echarle unas cuantas pensadas, ¿no? Mi situación obviamente no es, bueno, por desgracia para uno, afortunadamente para mí, ojalá que todo el mundo estuviera bien, pero no es la misma situación que la de todo el mundo. La idea de comprar vivienda es una cosa de viejuners. Ahora la gente no piensa, la gente piensa en alquilar algo barato. Y si te digo de ciudades grandes, ni hablar. Pero claro, el problema es que si te vas a ciudades pequeñas, en las ciudades pequeñas hay una oferta de empleo mucho, mucho más reducida aún. Y eso está degenerando en una crisis real de la vivienda. Es decir, las viviendas están en manos de gente que tiene mucho poder adquisitivo, en manos de propietarios que tienen una o más viviendas, y un mercado en el que parece ser que no se construye, con lo cual los precios se están disparando. Aquí en Madrid los precios de la vivienda se han disparado y creo que lo he comentado en alguna ocasión. Tengo varios amigos que se están yendo a vivir, pero muy lejos de Madrid, porque para ellos la vivienda no es accesible. Es decir, se han ido a pueblos de Guadalajara, hablo de Pioz y pueblos semejantes, que están muy, muy lejos. Porque en Madrid el alquiler es prohibitivo. Olvídate de comprar, por no hablar de que el banco ya no te da préstamos. Y no te da créditos hipotecarios. Yo en mi caso, trabajando mi esposa y yo creo que hoy voy a un banco a pedir un crédito hipotecario. Por supuesto, no me dan el 100%. Eso ya ni hablar, ni el 120% como daban antes. Es que no me dan ni el 80%. Así que esto, en unos pocos de años, pues va a degenerar en un problema de vivienda real. En Barcelona ya se ha hablado de pisos compartidos, pues donde gente que compra un piso y hace habitaciones de 2 metros cuadrados, una cosa así en plan casi como hotel cápsula japonés, pero sin el glamour que para un claustrofílico como yo tiene un hotel cápsula. Simplemente tabiques de pladur donde oyes roncar al de al lado o susurrar al de al lado en un piso compartido. Porque había gente, bueno, ya ha salido, hay vídeos por ahí en YouTube, de gente que a lo mejor está divorciado, tiene que pagar una pensión a la mujer y no le queda mucho para vivir. O gente que a lo mejor tenía pareja, lo han dejado y con 2 sueldos, pues no, con un sueldo solo, no puede alquilar un piso para él solo. a eso hemos llegado, porque, bueno, si Madrid es caro, yo no conozco Barcelona, tengo amigos en Barcelona, pero por lo visto Barcelona es aún más cara. Bueno, yo de hecho, yo he querido visitar varias veces Barcelona, pero cuando he visto el precio de la habitación de hotel en Barcelona, es un desastre lo caro que es. Y esto a mí me lleva a plantear dos cosas. Primero, la solución política que se ofrece a la vivienda. Parece ser que hay dos tipos de solución política, ¿no? Una es la mentalidad de ayudas, ayudas al alquiler, una mentalidad que más o menos comparten con más o menos entusiasmo la derecha y la izquierda, y luego la idea peregrina. La idea peregrina es regular el precio del alquiler. Que esto es una idea que le atrae mucho a la izquierda, más a la izquierda. Es decir, imponer los precios. Una cosa muy soviética, ¿no? Es decir, vamos a poner precio a las cosas. Bueno, un problema que bueno, a Dios gracias, España no tiene autoridad sobre su moneda. O sea, nosotros no podemos producir, es decir, generar más billetes y devaluar nuestra moneda. No podemos hacerlo porque pertenecemos a la Unión Europea. Y casi que me alegro, ¿eh? Pero en Venezuela se han dedicado a regular los precios de los alimentos. ¿Qué ocurre? Extraperlo. Mercado negro. Es decir, sí, hay un precio final en tiendas oficiales y lo que ocurre es el desabastecimiento. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela cuando se han impuesto precios? Por ejemplo, a lo que ellos llaman papel toilette y nosotros llamamos papel higiénico. El papel que utilizamos después de descargar, y no me refiero a descargar cosas de internet. Pues que Venezuela, el gobierno de Venezuela puso un precio. Es decir, esto se puede vender a esto, no se puede vender a más. ¿Qué ocurre? Que los empresarios que se dedican a importarlo, como tenían que importarlo en dólares, no les traía cuenta y decían, pues quiero decir, si me impones precios y a ese precio yo no gano dinero, pues paso. Es decir, ni hablar, pues no importo papel higiénico. Consecuencia, desabastecimiento. Esto es lo que ocurre. Si en España el Podemos se sale con la suya, interviene en el mercado de la vivienda diciendo estos son los precios, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir va a ser que va a haber un precio en A y otro precio en B. El contrato se va a firmar por un precio oficial más barato, pero el dueño va a decir, trae para acá. Lo que va a ocurrir es que algunos propietarios van a decir, pues no alquilo. Vendo y vendo al precio que me interesa mientras las viviendas se quedan vacías. No se puede regular todo. Esa no es la solución. Cuando un político no ha trabajado en su vida y no ha hecho una nómina en su vida, es decir, cuando un político no tiene la mentalidad de empresario, es decir, no, o de autónomo, no sabe lo que es pagar una nómina, y esto lo decía Tony Cantó y tiene mucha razón, Tony Cantó de Ciudadanos, a mí ese político no me merece ningún respeto. La solución al problema de la vivienda es aumentar la oferta de vivienda, y esto para alguien que tenga unas nociones cogidas con alfileres de economía, es más que suficiente para entender. Si el mercado ahora mismo se llena de muchas viviendas, el exceso de oferta va a hacer que la demanda sea menor y los precios bajen. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Suelo público se abre para construir viviendas. Así de sencillo. Así de sencillo. Es verdad que se pueden tomar más bien medidas más de izquierdas, en plan, bueno, pues vamos a penalizar fiscalmente la vivienda vacía también. Pero yo creo que eso es un error. Lo que hay que hacer es crear viviendas nuevas y, por supuesto, se regulan las calidades, se regulan, bueno, los servicios que tiene que haber. Es decir, tú no puedes construir en un sitio donde no haya servicios, ni accesos, ni paradas de autobuses, o metro, o tren. Eso me parece muy bien. Lo que yo me planteo muy seriamente, o bueno, más que me planteo, es lo que yo vaticino, es que estamos viendo que en lugares como California, ¿no?, en Estados Unidos, Silicon Valley, una zona próspera, una zona rica, donde los precios de la vivienda se han disparado. Londres, Hay un tío que se llama Alamillo Loco. No sé, el otro día lo comentaba en un grupo de Telegram. Alamillo Loco es un tipo, es un tío de Huelva, muy simpático, con mucha chispa, youtuber. Tiene un canal de YouTube donde cuenta sus andanzas. Un tío que vive a mitad de camino entre la marginalidad, entre ser un homeless y ser una especie de vagabundo, como en el hilo de Reddit. Ahora está en Reino Unido, ahora coge una bicicleta y se va por ahí. Al principio tenía una furgoneta y vivía en su furgoneta y estaba el tío más feliz que el mundo viendo su furgoneta. Trabaja lo justo para ganar algo de dinero, luego se pasa una temporada sin trabajar y viviendo de eso, del paro y de los ahorros que ha tenido trabajando en empleos de baja cualificación. Yo no voy a entrar en consideraciones éticas sobre lo interesante que puede ser o no alguien que vive así. No voy a entrar en eso. Pero este hombre hablaba de que había estado en Londres y estaba en un hostel con 25 tíos en una sala, nigerianos, gente de América Latina, españoles, todos como en un cuartel, porque era lo más barato. Y él decía, en Londres no es que ya tengas pisos compartidos, que es una cosa que aquí en Madrid cada vez hay más, pisos compartidos, no. En Londres hay habitaciones compartidas. Dice, ahora me he metido en un piso, contaba, en un piso patera, que le llama él, y el piso patera lo compartía con una familia y otro tío. Dice, y yo he tenido suerte que en mi habitación duerme solo un hombre. Imagínate que te toca dormir en una habitación con una familia. A mí esto me parece algo terrible y me parece que vamos a ir a otros conceptos de vivienda que se amolden a las necesidades de las grandes ciudades y que mucho me temo que va a precarizar aún más la vivienda. El concepto cama caliente. Hay una novela de Philippe José Farmer. Philippe José Farmer es un autor de ciencia ficción medio marginal, pero que ha tenido el concepto novela río, viene de él. Y él hablaba del mundo del solo martes, ¿no? Una humanidad que dormían debido al problema de la superpoblación, pues básicamente lo que hacían es que tú vivías los martes, por ejemplo. Entonces tú te dormían, te hibernaban y luego pues tú disfrutabas de una vivienda y de un trabajo y de unos servicios públicos, pero los martes. Luego te echaban a dormir el resto de la semana y otros los iban despertando otros días de la semana. Bueno, eso obviamente no es posible, ni de lejos ahora, pero sí es posible un concepto de alquiler por horas, que esto es lo más ciberpunk y lo más precario que puede haber. Un concepto donde digas, mira, tú alquilas una vivienda, pero tú te pasas trabajando 10 horas fuera de casa. Bueno, esas 10 horas la vivienda podía estar ocupada por otra persona que está esas 10 horas descansando. Así que vamos a tener viviendas que funcionan a lo mejor por alquileres de 12 horas y que la compartes la vivienda, vas cambiando. Y a un precio más reducido. Pero eso sí, hay otras horas que no puedes ocupar la vivienda porque no te corresponde a ti. Ese sería un concepto. El concepto cápsula, que sería un concepto piso compartido donde tú tienes una mini vivienda, es decir, una cama y a lo mejor un retrete ducha, casi como una camper, una furgoneta camper, y luego una sala común de televisión, una lavadora que se comparte, una cocina que se comparte, una conexión a internet que se comparte. Obviamente esto es algo precario, no es lo deseable. No me entendáis mal, no estoy abogando por eso. Pero creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a ir a ese tipo horroroso de vivienda. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues el concepto vivienda móvil. Es decir, gente que se compre furgonetas. Yo pienso, te vas a trabajar a Silicon Valley y te das cuenta de que te vas a gastar 1.500 en un alquiler y que por menos de 1.500 no hay nada. Y tú tienes un buen sueldo. Tienes un sueldo de 3.000 dólares. Pues dices tú, no me quiero gastar la mitad. Bueno, me compro una furgoneta, se me queda una letra de, imagínate, se te queda una letra de $500, $300. Pero tú tienes tu furgoneta. Luego tienes un gimnasio donde tú tienes una ducha, un retrete. Y luego en tu furgoneta pues tienes una cama, tienes un estudio y una conexión móvil a internet y un medio de transporte. Ese es un concepto muy atractivo. A nivel vacacional, sin duda, hay mucha gente que ha optado por la caravana, furgoneta, camper como medio de vacación. Pero es que probablemente esto llegue a convertirse en un medio de vida. Y una cosita más que quería comentaros es el tema de los vehículos de alquiler por hora o minuto. Yo ya he hablado de esto, tengo vídeos hablando de esto, y hay una empresa llamada Webel, que está muy bien, que tiene los Kia Niro. Tengo un vídeo, he hablado de esto. De hecho, ellos en una ocasión me dieron saldo promocional para que grabara mi vídeo. Tienen muy buenos coches. A mí el Kia Niro me encanta. Híbridos enchufables con gran autonomía. Más de 500 kilómetros de autonomía. La autonomía eléctrica es muy pequeña. Y una amplia zona de Madrid donde tú puedes soltar el coche y dejarlo. Han pegado una subida de precios. Y ahora mismo, después de hacer cálculos... Por cierto, tengo un dominio ya de las tablas dinámicas y de las fórmulas condicionales maravilloso. Pues me hice una. Yo tenía una hoja de cálculo que la he perfeccionado. Y lo que he hecho al final es. Pues después de hacer los cálculos me he dado cuenta de que Webel ya no sale tan interesante como otros. Y ahora Respiro sale más interesante. Respiro son coches convencionales. Básicamente la gama que tienen normal es el Seat Mii o el Toyota Auris. Y luego el siguiente escalón es el Seat Ibiza. Yo en la zona donde suelo moverme he cogido el Fiat 500, que es en la gama pequeña, Fiat 500, Toyota Auris, y he cogido mucho el Seat Ibiza, el que más. Hay dos modalidades de, digamos, de alquiler. Una que se llama Tu Aire, donde el coste de la hora son 4 euros la hora más el kilometraje, que creo que son los primeros 100 kilómetros 30 céntimos y luego algo menos. Pero si pagas una cuota mensual de 5 euros, pues el precio por hora son 2 euros la gama más baja y 2 euros y medio la hora la siguiente gama, que está bastante bien. Y luego pues también creo que son 29 céntimos kilómetro y luego 18 céntimos kilómetro superados los 100 kilómetros. Eso está interesante. También tienen una opción de alquiler por día en la que el día de alquiler creo que sale a 20 euros el día. Más luego tu kilometraje, el que te toque. Interesante. Me ha parecido interesante. Bueno, tan interesante que cuando hice el cálculo, eran las 9 y pico de la noche, les mandé un correo desde la página y le dije, por favor, pasarme otra vez a la modalidad de suscripción de Prime. Y me respondieron a las 9 y pico de la noche y me activaron la modalidad Prime. Según en el correo que me mandaron, en esa modalidad Prime, si haces 4 alquileres al año, la cuota de 5 euros ya te sale rentable. Y yo 4 alquileres sí que hago, ahora mismo por temas personales y por temas de trabajo. En alguna ocasión, que por cierto fue una aventura que ya os contaré en otro momento, pues estaba yo en la zona centro, que es donde yo trabajo, y tenía que visitar urgentemente un cliente, y la verdad es que no me llamaba la atención coger, irme a mi casa, metro, coger el coche, y cerca hay un parking... Y cogí el Fiat 500, que lo pude conducir, muy interesante, aunque incómodo para viajes largos. Lo cogí, hice mi visita, lo devolví, lo aparqué y san se acabó. San se acabó. Muy cómodo. Muy, muy cómodo. En otra ocasión, hace poco, tuve que ir a una especie de entrega de premios del trabajo, donde premiaban a mi empresa... Mi esposa necesitaba el coche porque venía familia. Yo tenía que recoger a mi jefe en el hotel, luego irnos juntos a los salones donde se celebraba eso. Cogí un Seat Ibiza y la verdad que disfruté un montón del coche. Que por cierto, luego el Android Auto no me funcionaba bien en la pantalla, que otras veces sí me ha funcionado muy bien. Pero disfruté un montón del coche. Seat Ibiza, buen coche, muy buen coche, buen motor. Y lo tuve pues alquilado unas horas. Así que fue fue interesante. Así que bueno, me paso a Respiro, modalidad Prime, y dejo de lado un poco Weevil, a pesar de que me gusta. Una pega que tiene Respiro es que el coche lo coges en un parking, pero lo tienes que devolver en el mismo parking. Eso es un rollo increíble. Si yo lo cojo en el centro de Madrid y luego lo quiero devolver al lado de mi casa, no puedo. Y eso dicen que lo van a cambiar, que no sé qué. Y es una pena porque, oye, hay sitios para aparcar y son etiquetas eco que son bastante cómodas, bastante interesantes. Así que, bueno, amigos, esta es la reflexión variada de hoy. Espero que lo disfrutéis y os deseo una grata tarde de y mejor noche de martes. Un saludo y hasta pronto.